fue por tu acción. Eso fue por quedarte quieto. Así no avanzamos, mejor nos vamos. Errar es humano, culpar a otros más humano todavía. Todo el día, perdón y culpa. Perdón y culpa, se pelean en la habitación. Todo el día, perdón y culpa. Perdón y culpa, se pelean en el comedor. Tengo yo, ¿quién tiene la razón? Eso fue por tu acción, eso fue por quedarte quieto. Así no avanzamos, mejor nos vamos. Errar es humano, culpar a otro es más humano todavía.